radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Revolviendo un poco encontré un diccionario inédito y un poco estrafalario. Tiene, por ejemplo, esta definición: síndrome de hámster. Dícese de determinadas situaciones en las que muchas personas parece que se mueven, que corren, que andan a mil, pero están siempre en el mismo lugar, girando en falso y atrapadas. Segunda definición. Decimu, nombre propio de un programa de radio que tiene anticuerpos contra el síndrome de hámster. Decimu. Yo creo que lo estamos viendo es un acto de soberanía. Legalización es el fin. Obviamente que si ahí hay que ir con pasos intermedios. Viene un policía al rato y me dice, sacate los cordones, dame los documentos. Y digo, ¿qué pasa? Me dice, no, quedás detenido por infracción a la ley 23737 y la fiscal te está acusando en este momento de comercialización. Vaquero es el que más necesita la despenalización, claramente, porque es el que más sufre los daños de la penalización. La actual ley de estupefacientes ha mostrado durante estos años la ineficacia enorme que tiene. Entonces la policía a fin de mes te dice, mira, tengo 10.000 causas que realmente me están persiguiendo la ley de droga. La gente se ensalza bien ahí. Lo que no nos cuentan es que el 70% de esa cifra no me lo mostraron, son usuarios. El 20% el juez no le creyó, pero son usuarios, y solo el 3% son comerciantes. Esto también tiene que ver con que hagamos una mirada a nuestro alrededor y vamos a encontrar muchísimos consumidores de distintas sustancias, legales y ilegales. Yo creo que es un acto de soberanía. Creo que es un acto de soberanía que nos estamos dando hacia nuestros propios cuerpos, hacia nosotros como personas y hacia nosotros como país. Uno podría hablar sobre qué es la droga, qué es un drogadicto, qué es la justicia, qué es lo que más favorece al narcotráfico o menos. Debates que han corrido a lo largo de estos años, pero prefiero empezar con una gran novedad. Porque estamos en medio de una oleada muy grande, con la posibilidad cercana de que se logre una ley de despenalización del consumo y la tenencia de drogas y que deje de criminalizar el cultivo de marihuana, por ejemplo, y teniendo en cuenta cómo esto funciona para consumo personal. Y aunque a muchos les resulte sorprendente, tal vez esto que vamos a discutir ahora sea uno de los mejores modos de combatir al narcotráfico. Estoy con Sebastián Basalo, uno de los creadores de THC, la revista de la cultura canábica, que además es una de las mejores revistas argentinas. Y esto lo digo en términos periodísticos y estéticos también. Sebastián, ¿qué es lo que estamos viviendo en esta época a partir de esa tapa de THC que acaba de salir en estos días, que dice la pipa de la paz y muestra a tres legisladores como Ricardo Gilavedra del radicalismo, Victoria Donda del FAP y Diana Conti del oficialismo, del Frente para la Victoria, haciendo qué? Abrazados casi. Abrazados y sonrientes. Como si fuera un equipo de fútbol y sonrientes, casi con los ojos casi achinados. Uno podría... No podría hacer sus interpretaciones de esa etapa. La verdad que si yo tuviera que responder una pregunta no solo compleja por lo que implica analizar un tema tan grosso y tan poco analizado, es decir, THC es el único medio específicamente abocado al tema, pero en otros medios ni siquiera se lo toca casi por lo bajo, en muy pocos medios se suele presentar el tema, con lo cual estamos hablando de un tema que está haciendo eclosión y que no ha sido analizado por muchas voces. Por eso muchas veces siente una responsabilidad muy grande a la hora de tener que explicar un poco qué lo está pasando. Yo voy a elegir en este caso, la vengo pensando, me viene trabajando hace un par de días desde cuando cerramos el diario. Yo creo que lo estamos viendo es un acto de soberanía. ¿Y soberanía por qué? Soberanía en un montón de sentidos. Vuelvo a un intento de tratar de explicar, ¿no?, con pocas palabras, esto que está pasando. Soberanía desde la primera soberanía de todas, que es nuestra la soberanía sobre nuestro propio cuerpo. Estamos a 23 años de una ley terrible, sancionada por los intereses de un gobierno del gobierno de Estados Unidos y por los intereses del reciente asumido gobierno de Menem para hacer preservar determinado negocio. Se sancionó una ley que violó masivamente los derechos humanos de más de 200.000 pibes en 23 años, que no hizo más que expandir el narcotráfico. ¿Qué quieres decir con 200.000 chicos? ¿Qué es lo que les pasó? 200.000 chicos. Según el Poder Judicial, hay 8.000 personas por año que son detenidas por tener drogas y obligadas a demostrar su inocencia, y que terminan demostrando que son usuarios frente a un juez. ¿Para qué? Para no pagar con una pena de prisión muy dura que les corresponde por ese mero hecho de tener drogas por el cual lo detuvieron, pero que para poder zafar de esa pena dura tienen que demostrar que son usuarios para poder hacer aunque sea un tratamiento de rehabilitación forzoso. Eso luego de ir detenidos, de estar procesados y de pasar un buen tiempo, muchos de ellos, en un penal. A 8.000 por año, 23 años, más o menos la cuenta te da unas 200.000 personas reconocidas por la justicia. Ya no estamos hablando de exagerar nosotros números o inventarlos, reconocidas por la justicia. 200.000 personas que todos estos años tuvieron que ellas ver violentada su libertad, su acceso a la salud, sus derechos humanos más elementales, en un país donde los derechos humanos se transformaron y son hoy ya una causa innegociable. Una ley que, como te decía, expandió el narcotráfico. Si los jueces y los policías están trabajando en todos esos pibes, que son el 70% de todas las causas penales que hay por drogas, y solo el 3%, nos dice la justicia, de todas esas causas penales de los que agarraron por tener, descubrieron que lo que tenían era para vender, porque obviamente el narco no anda teniendo lo que vende el que organiza una organización, iba a conducir a un fracaso. Entonces, después de todo ese tiempo que hoy los usuarios, los cultivadores y todas las personas afectadas por este modelo se animen a salir a las calles y a reclamar por este primer acto de soberanía, que es el de sobre mi propio cuerpo, y ese acto inmediato que viene de la soberanía de mi propio cuerpo, que es poner mi cuerpo como lucha, o sea, tener la voluntad de salir a la calle a reclamar por eso, creo que es un primer acto de soberanía muy fuerte, que para completar la idea de soberanía se lleva también a lo nacional. Por eso te hablo de la palabra soberanía, no es solo una soberanía corporal la que estamos viviendo, sino nacional. Yo te hablaba recién de una ley que se sancionó. Esta ley, esto que estamos viviendo ahora, proviene de un momento en el que en nuestro país recibía y adoptaba con los brazos abiertos las políticas que nos proponía, que nos imponía con chantajes a través de deuda a Estados Unidos, y que nuestro país en la época de Menem la abrazó. Entonces, con un entusiasmo tremendo, romper esta ley, por eso discutir esta ley, discutir una nueva política de drogas, es un acto de soberanía para nuestro país. Pero para que se vea que lo que nos está contando Sebastián Basalo, director de la revista THC, tiene esa magnitud de los números, pero a la vez la magnitud, te diría a veces más impresionante, de las historias privadas, de las historias personales. Escuchemos lo que nos contó Diego Pereira, 42 años, empleado estatal, a quien le hicieron una falsa denuncia, terminó con la policía en la casa, encontraron plantas de marihuana que él cultivaba para su propio consumo y terminó preso. Escuchá lo que nos cuenta Diego Pereira. Viene un policía al rato y me dice, sacate los cordones, dame los documentos. Y digo, ¿qué pasa? Y me dice, no, quedás detenido por infracción a la ley 23737 y la fiscal te está acusando en este momento de comercialización. ¿Qué? Sí, me dice, te están acusando de cultivo, producción y almacenamiento de sustancias estupefacientes con fines de comercialización. Y digo, pero yo soy militante por la despenalización. Digo, ¿cómo me van a meter en cana? Digo, si yo tengo contra el narcotráfico, cultivo para evitar el narcotráfico. Bueno, estuve ahí 15 días en la comisaría. Hubo un intento de fuga en la comisaría por parte de un grupo de presos que quisieron escapar. No lo lograron, los descubrieron, nos rompieron a golpe, nos mataron a palazo durante 2 horas y media, desnudos. A los 15 días, después de esa paliza, fueron todos de traslado, menos yo. Y ese mismo día que se fueron de traslado, me llevó la preventiva. Entré en un cuadro depresivo espantoso, estuve a punto de suicidarme en la comisaría. Y al final, el 2-3 de mayo, me llegó la orden de traslado. A la 10 de la noche me vino a buscar el camión. Le digo, ¿dónde me llevan? No te querían decir nada, los tipos. Parecía un vuelo de la muerte. Y después de 7 horas de viaje, Llegué a la unidad número 30 de Máxima Extrema, que queda en General Alvear, una cárcel de Máxima, que está encerrado las 22 horas por día, adentro de un cubículo, ellos le dicen la cajita. Dos internos por celda, con el baño, todo ahí, no podés salir a ningún lado. Cuni cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Cuni cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Esto nos lo estaba contando Diego Pereira, su experiencia de pasar por la cárcel, los golpes, la tortura, ir a la cárcel de máxima seguridad sin haber cometido ningún delito, sino haber plantado cannabis. Terminó 5 meses preso y hay que imaginarse lo que son 150 días y el que tenga una calculadora a mano puede calcular cada hora lo que significa en este caso un sistema de locura, yo diría, que uno podría emparentar, no sé, con aquella película, era Expreso de Medianoche, o con Kafka, con cualquier cosa donde una persona no entiende lo que le está pasando. Ahora, historias como esta, vos lo que decís, Sebastián, es que han sido permanentes a lo largo de este tiempo. Absolutamente, y Diego estuvo 5 meses en un penal por 3 plantas de marihuana. No estuvo 5 meses en un penal porque lo agarraron comercializando, entonces lo dejaron adentro mientras, y esto lo que estamos discutiendo es algo también válido, que son las garantías de una persona que evidentemente cometió un delito hasta que se lo juzgue. Acá estamos hablando de una persona que tenía 3 plantas, un portero de escuela que las tenía en su casa para poder consumir esas plantas sin tener que ir a comprar al narcotráfico. Es decir, lo que le está proponiendo el Estado argentino a una persona como Diego de 42 años, que está por tener un hijo ahora en 2 meses... el Estado argentino lo que le está diciendo es financiar el narcotráfico. Nosotros queremos que el narcotráfico crezca. Por eso no te dejamos cultivar en tu casa. Pero por decir esas cosas, Sebastián, te tiraron un vaso de agua. Fue una escena televisiva bastante húmeda, bastante fluida, donde no me acuerdo ni quién era el personaje, te agredió porque parecería que vos estás diciendo que estar en contra de la despenalización es favorecer el narcotráfico, pero vos lo que decís es que sí, es así, porque objetivamente, en lugar de permitir que la gente cultive y que lo haga con un criterio hasta ecológico que uno podría plantearse, aunque ahora te voy a discutir un poco, vamos a pelear un rato para que las mamás entiendan un poco de lo que se trata esto, pero este señor igual te tiró el agua como mecanismo de agresión frente a que vos lo que estabas plantando era demasiado serio y racional, ¿no es cierto? No solo con el caso del cultivo, yo lo que le estaba proponiendo, yo ni siquiera le estaba planteando, yo no solo no lo llamé narco a ese señor, sino que ni siquiera le estaba planteando que defender, ponerse en contra de la despenalización estar a favor del narcotráfico. Él venía aduciendo, que es lo que deducen todos, o sea, por eso digo que esto se resuelve con racionalidad. Si todos, hasta las personas a las que les molesta que otros consuman determinadas sustancias, hasta los que están en contra, porque sí, nunca se lo plantearon, de la despenalización, a todas esas personas reconocen, porque nos reconocen todos los días, che, hoy hay más droga que nunca, che, hoy todos los pibes se drogan, che, hoy los pibes están consumiendo paco y la están pasando mal, che, el narcotráfico está expandido, hoy entra... Si vos me estás reconociendo eso, es porque me estás reconociendo que la ley actual funcionó mal. Eso es lo que estoy diciendo. No es que yo propongo, o sea, me baso en tus mismos diagnósticos para decirte, si vos me diagnosticás que esto está mal, mínimamente, y yo te propongo otra propuesta que precisamente donde se aplicó hizo que esto mejore. Evidentemente, si vos querés que siga esta ley, es porque querés esto que vos decís que está mal. Es un acto de contradicción muy grande que están teniendo, que en cuanto entran en ese grado, ya no les queda ninguna otra opción que reconocer que ellos mismos están equivocados, y bueno, ahí saltan las chapitas por otro lado. Ya volvemos con Sebastián Basalo porque quiero que me expliques, a ver, si la droga te quema el cerebro, si hacen alguna diferenciación al plantear esto entre distintos tipos de sustancias ilegales, como por ejemplo el paco, que es la de la que se habla tanto, y para entender cómo esta posibilidad de despenalizar el consumo y la tenencia de drogas puede significar un acto de soberanía y de democracia. Decimu. Decimu. 2012, año de la vaca de fuego. Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. En cualquier idioma, todos podemos decir mu. Más palabras y menos pastillas. Decí mu, tenete fe. Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que se puede escuchar todo el tiempo en www.lavaca.org. Y hoy con esos temas tan ríspidos, tan debatidos, en los cuales la revista THC, que dirigen amigos nuestros como Sebastián Basalo, con quien estamos, y Alejandro Sierra, ha creado toda una cultura para poder debatir qué es lo que está ocurriendo realmente con el tema de la droga. Por ejemplo, llegaron a una conclusión que recién estaba explicando Sebastián, de que el argumento de combate clásico con militares y demás contra la droga, lo único que ha generado es más negocio de droga. Lo que está proponiendo THC, la revista de la cultura canábica, una gran revista que sugiero siempre leer por gusto por el periodismo, al margen de otras cuestiones que cada uno pueda tener, pero lo que están sugiriendo es justamente permitir el cultivo, permitir lograr la despenalización, y estamos en una etapa muy interesante en la cual la idea de despenalización está cundiendo en el propio Parlamento. Contábamos del diario, el periódico que hizo THC, con tres legisladores, uno del oficialismo, uno radical y una del FAP, acordando la posibilidad de la despenalización. ¿Cuánto han tenido ustedes que ver en esas charlas? ¿Cuánto has andado por el Congreso, Sebastián Basalo? No te exagero si digo que un cuarto de mi tiempo de laburo en los últimos dos años estuve yo y varias personas de esta revista dentro del Congreso. Fue una militancia muy, muy, muy, muy dura, muy, muy a pulmón, que hicimos de hace tiempo, que pasa no solo por brindar información en la revista, sino muchas veces tratar de ampliar el alcance de esa información, sacando un diario a cinco veces más barato de la revista para que más personas puedan acceder a esa información que por ahí no pueden pagar en una revista paga como la THC, que hoy cuesta 18 pesos. Salimos a hacer más de 40 charlas en el conurbano, en distintas localidades, con Vicky Donda para tratar de explicar cuál era nuestra propuesta de ley que habíamos presentado. Salimos a dar el debate a todo medio que se nos invitó, que se nos puso un lugar, salimos al debate, y en el Congreso salimos a discutir uno por uno con más de 30 diputados ya para tratar de explicarles realmente qué es lo que estamos proponiendo. Claro, pero lo que se viene, y esa es la noticia que estamos dando por si alguno no se enteró, es que al estar de acuerdo el oficialismo, a través de, en la etapa de THC aparece Diana Conti, del Frente para la Victoria. El radicalismo, con el doctor Ricardo Gil Lavedra, que aviso para los no memoriosos, que fue uno de los jueces del juicio a las juntas en el año 1985. Y Victoria Donda, que sería una de las víctimas de lo que juzgaba Gil Lavedra, o sea, una hija de desaparecidos, que ahora es diputada por el FAP. Entonces, de esto, lo que quiere decir en términos de aritmética simple, aunque yo siempre fui malo para eso, es que ya hay mayorías que en condiciones de apoyar, por lo menos en hipótesis, la despenalización. ¿Cómo lo llamamos? ¿La despenalización de qué? La despenalización de la tenencia de drogas y el autocultivo de marihuana. Entonces, te propongo lo siguiente. Esto que cuenta Sebastián forma parte de un movimiento que a lo largo de estos años, además, ha movilizado gente siempre, todos los años, ha dado estos debates, ha dado la cara y ha explicado por qué esto es mejor. Te propongo, ya que Sebastián la mencionaba, que escuchemos a una de estas diputadas, que es Victoria Donda, dando su explicación sobre algo que Sebastián mencionaba, la ineficacia de la ley actual. La actual ley de estupefacientes, que ya tiene, que desde fue sancionada en el año 89, ha mostrado durante estos años la ineficacia enorme que tiene. En los últimos 10 años, Argentina se ha convertido del país de Latinoamérica en el primer país de consumo. O sea, hemos superado a Brasil. Somos el país que más consumidores de drogas tiene. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que persigue a quienes consumen y no que persigue a las grandes redes de narcotraficantes. Se generan lo que se llaman pescas, se meten a los consumidores dentro del sistema penal, y para muestra están los índices de la justicia. El 70% de las causas son a consumidores y solo el 1% es por comercio, o sea, por narcotráfico. La diputada Victoria Donda explicaba, hacía algunos números relacionados con la ineficacia de la justicia, que claro, agarra, en castellano antiguo se diría agarra perejiles, porque esos chicos que andan con algún cigarrillito y demás no son el narcotráfico. ¿Cómo ves vos, Sebastián, el tema? ¿Cómo pensás que se podría combatir en serio el narcotráfico tenido en cuenta como negocio, que además estamos viendo en distintos lugares del mundo la cantidad de muertos, ahorcados y suicidados que presentan, ¿no es cierto? El narcotráfico lo creó la prohibición. El narcotráfico no existía antes de que la prohibición, es sencillo. ¿Sería como lo que se ve en las películas de la ley seca? Más o menos. Se prohibía el alcohol y fue el momento de auge de la mafia. Es clarísimo, es muy importante a la hora de entender este debate hacer un repaso de lo que fue la ley seca. Vean el capítulo de los Simpsons, los que están escuchando el programa. Repasen lo que fue la ley seca, porque es muy interesante, porque la ley seca en 10 años explica todo el desarrollo que tuvo la prohibición del resto de las drogas a lo largo de 100. Es decir, se instaló un discurso para proteger determinado negocio, sustentado y forzado por determinados parámetros culturales y morales en cada país. Es decir, vuelvo a lo mismo, la esencia de la prohibición es la siguiente: necesitamos sustentar y controlar determinado negocio, por eso lo dejamos ilegal, porque lo controlamos como nosotros queremos, Estado, particularmente un Estado que fue del que nació esto, que fue Estados Unidos, y para poder instalar esto necesitamos crear un discurso, ese discurso para que la gente lo acepte, porque no lo podemos imponer a la fuerza, eso eran los imperios, en las democracias no, para que la gente pueda aceptar este nuevo discurso que no tiene un validero científico, lo sustentamos en parámetros morales. En Estados Unidos la prohibición nació asociada al consumo de drogas por parte de los negros, los mexicanos, acá en Argentina tenemos al paquero, etcétera. La prohibición que tuvo 100 años no se va a derrumbar en 5 días. Creo que es una piedra que tenemos que ir horadando de a poco, al igual que se fue armando de a poco. Creo clarísimamente que obviamente la legalización, que es que a diferencia de despenalizar la tenencia de drogas o el autocultivo, actos íntimos, legalizar es ocuparse de regular el mercado de la venta de las drogas, es decir, porque trabaja sobre drogas la legalización, las personas no son legales o ilegales, las personas están penadas o no, por eso la despenalización trabaja sobre personas, sobre acciones que hacen las personas. Claro, que la persona no sea criminalizada por, o vaya preso. Por X razón, ahora definimos cuáles, en este caso la tenencia, como te contaba antes de escuchar a Victoria, el autocultivo de marihuana, por determinadas razones. Legalizar, vos hablas de sustancia, entonces directamente lo que haces es sacar la sustancia de una lista de sustancias prohibidas, entonces toda acción que se haga con esa sustancia es legal. Por eso tiene que estar acompañada de una regulación, vos tenés que proponer cómo vas a regular la venta de esa sustancia, si no cualquiera la podría producir libremente. Legalizar es la medida más conservadora que hay. Uno cree que es una medida progresista, es lo más conservador, porque es volver 100 años atrás. No es tratar de ver a futuro, es tratar de ver a pasado, es tratar de ver cómo nos relacionamos durante 5.000 años de forma normal y sin ningún tipo de problema con las drogas. Los problemas con las drogas, insisto, nacieron cuando determinados tipos quisieron generar un negocio en torno a ellas a costa de la salud de las personas. El ser humano naturalmente no tiene un problema con el uso de drogas, al igual que no lo tiene con el uso de nada, si tiene información en la mano. Es decir, vos no vas a hacer con determinado, o sí, vas a elegir hacerlo, pero al menos lo vas a hacer consciente si quieres hacerlo, pero no vas a elegir sin saber hacerte un daño si vos por lo menos tenés información en la mano. Legalización es el fin. Obviamente que si ahí hay que ir con pasos intermedios. Por ejemplo, este se está proponiendo y que está a punto de sancionarse en Argentina, que es al menos mínimamente dejar de perseguir al que tiene drogas y al que, en el caso de la marihuana, el que la cultiva para no comprarla al narcotráfico, para que al menos la policía, si quiere seguir jugando a este juguito perverso del gato y el ratón con los mismos narcotraficantes que el Estado creó, por lo menos que se diviertan matándose a tiros solos, que no se metan con la intimidad de las personas. Después de sancionar la despenalización, hablar de nuevas políticas de salud, ocuparnos de un pibe que hasta ahora era considerado un delincuente, a partir del cual vamos a tener que ver ahora que influyen un montón de cosas que lo determinan. Vos me hablabas antes del corte del usuario, por ejemplo, de Paco, la diferencia entre la marihuana y el Paco. Acá, obviamente, como no es legalización, no hay diferencia entre marihuana y Paco en lo que proponemos. Pero sí, el paquero es el que más necesita la despenalización. Claramente, porque es el que más sufre los daños de la penalización. Un pibe que consume Paco y está hecho pelota por ese consumo y es de clase baja. Si vos encima lo metés en la, lo detenés, lo hacés ingresar a un circuito criminal, como ocurrió con Luciano Arruga, como ocurre con un montón de pies por la policía que tenemos. Pero suponete que no, lo hacés pasar por un proceso penal. Suponete que lo dejás libre, pero lo dejás con un antecedente penal. Ese pibe, si antes le costaba conseguir trabajo, más aún después. Entonces, yo lo que digo siempre, estamos transformando un excluido, la ley de droga lo transforma en un doble excluido. Si estaba excluido antes, la ley de droga lo excluye. Entonces ese pibe es el que más necesita esto que es despenalizar, que es dejar de mandar preso a alguien. Después de dejar de mandar preso a ese paquero, que era el pibe en el cual resumimos todos nuestros males de la sociedad, donde decimos la inseguridad es por él, entonces la gente se queda tranquila. Todo es culpa de los chicos que toman. Todo es culpa de eso, entonces ni nos ocupamos de ese problema. Cuando le saquemos ese disfraz de paquero, nos vamos a encontrar con un pibe que tiene hambre, que no tiene futuro, que tiene miles de problemas sanitarios, y que todo eso hace que su consumo, los daños de ese consumo se multipliquen por un montón. Y ahí nos vamos a dar cuenta, todos los lugares a los que el Estado, a 23 años, o más, a casi 30 años, perdón, de retomar la democracia, todavía no llegó a ocuparse. Sebastián hablaba de cómo hubo una relación humana tradicional con distintos tipos de sustancias, y esto ya forma parte de lo que son los ancestros y la historia de la humanidad, y cómo eso se ha distorsionado al extremo de estar matando chicos justamente a raíz de todo este comercio, muchas veces protegido por el propio Estado, políticos, policía y demás. Pero estamos en un buen momento en el cual la legislación empieza a cambiar gracias a ese trabajo cultural que han hecho tantas organizaciones y personas como Sebastián, como THC, movilizándose en todo este tiempo. Pero ya volvemos a ver, para sigo con el tema de preocupación de cómo funciona la droga con respecto a la gente, para estudiar esa con vos, cuáles son los efectos que se producen, y además quiero hablar sobre las ideas que están planteándose para salir adelante de aquí en el futuro. Decimu. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. 5.000 alumnas y alumnos prometen fidelidad a la bandera en la Plaza de Morón el lunes 18 de junio a las 10 horas. Te esperamos con tu familia para celebrar el año del Bicentenario de la Bandera. Plaza General San Martín, Belgrano y Buen Viaje. Municipio de Morón. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimos.